en ese mundo complejo, cuando estudiamos la gesta de Bolívar, la gesta de San Martín, para ilustrar un ejemplo concreto de lucha de la propuesta de los de abajo, vamos a reflexionar en la Liga Federal de los Pueblos Libres, la Liga Federal de los Pueblos Libres que condujo Artigas desde 1814 a 1820. La Liga Federal es en realidad una propuesta de alianza entre los de abajo, los que no tienen nada, los hacendados cimarrones y los hacendados provincianos. ¿Quiénes son los hacendados cimarrones? Son hacendados pequeños y medianos que tienen título de propiedad de la corona, que viven en el campo, a diferencia de los grandes hacendados que viven en Montevideo. Los hacendados cimarrones viven en el campo, trabajan ellos mismos el campo y muchas veces tienen alianzas, hasta para contrabandear, con los paisanos, con la gente humilde. Los hacendados cimarrones eran odiados por los grandes terratenientes que vivían en Montevideo, los grandes terratenientes que Artigas llamó malos europeos y peores americanos. La Liga Federal es entonces una alianza entre los que no tienen nada, los más infelices, como decía Artigas, que debían ser los más privilegiados, y los hacendados cimarrones. Esta política de alianzas de la Liga Federal tiene algunos eventos muy claros. 1814, Batalla de Espinillo, territorio entrerriano, se libera todo el litoral y se busca la alianza con Artigas. Como no pasó en territorio oriental y no la lideró Artigas esa batalla, la liberó Ereñu, en la historia oficial del Uruguay casi no existe la Batalla de Espinillo. 1815, el año clave, Congreso de Arroyo de la China. En territorio entrerriano, Artigas convoca a los pueblos de todas las provincias que forman la Liga Federal. Es hermosa la carta que le manda a Andresito, gobernador indio de la provincia de Misiones. Dice la carta: que cada pueblo indio envíe su delegado. Usted procure que sea gente de algún entendimiento, pero que cada cual obre según le parezca. 1815, política de tierras, reglamento de tierras en la banda oriental, expropiación de los malos europeos y peores americanos, reparto de tierras, incluso, dice la letra del reglamento, hasta entre los negros libres, pero el proceso es tan fuerte, tan impetuoso, que ya, sobre todo en Mercedes, en la zona de lo que es hoy el departamento de Soriano, se empieza a entregar tierras a las familias de esclavos. 1815 y 1816, cuando llega el mes de mayo, Artigas desde Purificación, en pleno conflicto con el directorio porteño, establece que hay que festejar las fiestas mayas. O sea, que más allá de lo que pase con el actual gobierno porteño, etcétera, etcétera, la Revolución de Mayo de 1810 es el gran evento impulsor de todo lo demás. Y entonces, en mayo de 1816, Montevideo, por orientación del protector, se encara a festejar lo que se llamó en ese momento las fiestas mayas. Fiestas mayas de 1816 son un momento en que, después del reglamento de tierras, después de todo el poder popular, de que en Arroyo de la China se había aceptado por el conjunto de las provincias tomar las instrucciones del año 13 orientales como base programática de toda la Liga Federal. Y hay que recordar que las instrucciones del año 13 Artigas se las había dado a diputados lectoescritores, muchos de ellos hacendados, para que no traicionen la voluntad de los fogones populares, del pueblo en armas, que no podía ir a Buenos Aires porque no sabía leer ni escribir. Entonces, todo ese espíritu radical de las instrucciones del año 13 ahora se vuelca como doctrina de la Liga Federal. Pero en las fiestas mayas de 1816 se inaugura, el 26 de mayo, la primera biblioteca pública de Montevideo, con los libros que hablan hasta de ecología en la época. Y el discurso inaugural Me refiero a los libros de Pérez Castellano, ¿no? Que desde su chacra de Miguelete habla de cómo cuidar la naturaleza. Y en el discurso inaugural, Larrañaga, que habla en ese momento con su enorme sabiduría hasta de la máquina a vapor que se ha descubierto en Europa y que va a revolucionar el transporte marítimo y terrestre, es decir, que habla de un montón de cosas del futuro, habla de preservar las lenguas indígenas de la banda oriental, dice: venid todos aquí, desde el más culto europeo al más rústico africano. O sea, está convocando a la mesa de lectura a que estén el antiguo opresor y el esclavo ahora liberado leyendo los mismos libros. Eso ya era demasiado. Yo creo que el discurso de Larrañaga, sin proponérselo él, que no era artiguista, era simplemente un intelectual iluminista, el discurso de Larrañaga fue la gota de agua que indignó. Ahí todo era permitido, excepto que siguiera el artiguismo, donde además los negros, hasta los negros esclavos, ocupaban tierras y Artigas se las habilitaba. No, eso había que frenarlo. Y bueno, y era preferible la invasión europea. Por eso, el Cabildo de Montevideo va a recibir con flores la nueva invasión portuguesa, que viene con Lecor al frente. Lo más interesante del proceso de la Liga Federal, que se expresa en la agudización de la lucha de clases interna en el año 16. Lo más interesante es que desde el año 14 se había formado adentro de la Liga Federal una dualidad de poderes. Por un lado, el sector más radical estaba en los campamentos del pueblo en arma, en toda la gente de abajo, los charrúas agauchados que acompañaban, el pensamiento de los negros con Ancina, con el pensamiento radical del cura Monterroso. Y por otro lado, los cabildos se habían transformado en un mecanismo de freno. Ahí están los hacendados, que son artiguistas de la boca para afuera, porque no quieren la hegemonía de Buenos Aires, pero que están diciendo esto está llegando demasiado lejos. Y ni qué hablar de los hacendados de Corrientes, esclavistas, reaccionarios, latifundistas. Yo creo que lo fundamental es que esa agudización de la dualidad de poderes se da a un momento en que ya los cabildos se pasan totalmente a manos del invasor, rompen la dualidad de poderes y reciben con flores al invasor, excepto el cabildo y la gobernación de Misiones, porque ahí no solo eran indios el pueblo en armas, era indio el cabildo, era indio el gobernante. Misiones es un foco de resistencia tremendo en torno a la Liga Federal. La Liga Federal es destruida y ahí juega mucho el papel de Fructuoso Rivera, agente de inteligencia, que delata la línea de comunicaciones de Chasques y enemista, logra enemistar a Artigas con el principal caudillo del litoral, que es Pancho Ramírez, generando mentiras para los dos lados a los efectos de romper la alianza de la Liga Federal. Yo creo que la Liga Federal, yo lo elegí como ejemplo, nos enseña, en primer lugar, la dinámica de una revolución radical donde la participación del pueblo va incluso sobrepasando el discurso de sus líderes, incluso el de Artigas. En segundo lugar, entender que cuando se toma el poder en un proceso como el de la Liga Federal, se agudizan las tensiones internas, sobre todo si viene de una política de alianzas. Y en tercer lugar, que esa gesta va a quedar tan metida en el pueblo oriental que después mucha gente va a atribuirse que son los sucesores, los continuadores. Pero la Liga Federal en sí misma nos enseña que solo el pueblo organizado puede ser el continuador de aquella gesta, que es un ejemplo, no el único, de cómo el factor popular, el poder popular, se inserta en esa compleja lucha, en esa contradictoria lucha de la gesta de la independencia. Artigas, Artigas, ha reventado una flor muy roja en tu corazón. No la dejes que marchite, es la flor de la Federación. No la dejes que marchite, es la flor de la Federación. Tu sangre, charrúa, noble guerrero inmortal, se inflamó de libertad. Y tu grito, patria o muerte, aún resuena en la banda oriental. Y tu grito, patria o muerte, aún resuena en la banda oriental. Protector de los pueblos libres, padre de la Federación. Blandengues, el jefe, fue al litoral cruzando el río Uruguay. Los cobardes que se queden, para ser libres hay que pelear. Los cobardes que se queden, para ser libres hay que pelear. Misiones, Corrientes, entre ríos libres son, nació la Federación. A la carga los patriotas, que ya no quede ningún invasor. A la carga los patriotas, que ya no quede ningún invasor. Protector de los pueblos libres, padre de la Federación. La Liga Federal terminó combatiendo heroicamente contra la invasión portuguesa, la tercera invasión portuguesa, porque Portugal había invadido, siempre disputando este territorio, en 1680, cuando creó la colonia del Sacramento. Después en 1811, que obligó a los patriotas al éxodo. Y ahora venía con un ejército extraordinario, con un armamento de última generación provisto por los británicos, para arrasar con el gobierno de la Liga Federal, golpeando fundamentalmente la banda oriental, que era lo que más les interesaba, que era el epicentro del artiguismo. El gobierno portugués en la banda oriental fue encabezado por un gran jefe militar, que era Lecor, el barón de la Laguna. Y Lecor sabía perfectamente que se rumoreaba la independencia de Brasil. Por lo tanto, Lecor creó las condiciones para ser un jefe militar de la banda oriental, ahora llamada Provincia Cisplatina del Reino de Portugal, Brasil y Algarves. Aunque se independizara Brasil, él seguirá ahí gobernando, como realmente lo hizo. El Reino de Portugal, un reino cruel, esclavista, que no tenía nada que envidiar a la maldad del Reino Ibérico de España, estaba mucho más aliado a Gran Bretaña, y Gran Bretaña usaba a Portugal como punta de lanza. Cuando se independiza Brasil, pasamos a ser la parte más sur del Imperio de Brasil. Había que independizarse. Pero hay que dejarlo claro, el Imperio de Brasil no es los pueblos de Brasil. El Imperio de Brasil, el Imperio esclavista de Brasil, era una cárcel de pueblos. Por lo tanto, la lucha contra el Imperio de Brasil nos hermana no nos hace antagónicos con los pueblos riograndenses, con los pueblos de Bahía, todos los pueblos que sufrían la misma opresión, y con los esclavos que desde Bahía al sur, es más, desde Recife al sur, estaban en guerra con el propio Imperio de Brasil. El Imperio de Brasil era un estado tan opresor como el Reino de Portugal. Más allá del rechazo de los pueblos, Lecor tuvo una habilidad muy interesante, que es que el reparto de tierras que se había hecho en época de la Liga Federal, Lecor no lo tocó, no se pronunció ni a favor ni en contra, lo cual generó una serie de expectativas, porque él jugaba a la pacificación para mantenerse en el poder, con la mayor base social posible. Incluso Larrañaga, este cura tan interesante, le propone una escuela para pobres, Lecor la acepta, una escuela lancasteriana, hace obra. Pero hay un sector que se opone, además de los pueblos, los charrúas quedan escépticos, no está Artigas, ¿qué pasa en este mundo de Montevideo? Los charrúas no son tocados. Pero hay un sector que sí se le opone a Lecor, muy fuertemente a Lecor y al Imperio de Brasil, que es un sector de grandes hacendados latifundistas de las Provincias Unidas y de grandes saladeristas e intermediarios, no los que están en la trata negrera. Los de la trata negrera están encantados con el gobierno de Lecor. Pero los grandes saladeristas y los grandes hacendados que están haciendo un proyecto de proteccionismo de los precios del ganado, del cuero, del sebo, están haciendo un proyecto proteccionista con un sueño de un fuerte Estado rioplatense, las Provincias Unidas del Río de la Plata, expulsando al Imperio de Brasil y generando un país poderoso que tuviera al Río de la Plata como un río interior. Por lo tanto, y esto es lo interesante, este sector de grandes hacendados y grandes saladeristas buscan de alguna manera una alianza con la resistencia de los pueblos a los efectos de sacarse de encima al gobierno de Lecor. Hay que entenderlo, porque nosotros podemos decir, el pueblo oriental quería su independencia, quería su soberanía, quería sacarse de encima a los brasileros. No es así. El pueblo oriental y sectores importantes de la oligarquía oriental están buscando volver a un proyecto que la presencia del Imperio Brasil les prohibía. No perdamos de vista esta contradicción esencial en el seno de las clases dominantes, porque va a ser clave para entender los 33. Es decir, tenemos por un lado la gente de la trata, enormemente ricos, la trata era más suculenta que la explotación de la tierra y que la ganadería, que están encantados con la ocupación portuguesa y brasilera. Tenemos por otro lado grandes saladeristas y grandes hacendados con un proyecto de Provincias Unidas del Sur mucho más abarcativo, que se enfrentan a los intereses de la provincia cisplatina. El nombre Cisplatina, que le da Portugal a su conquista del sur, viene de aquella famosa conquista de los romanos de la Galia Cisalpina, o sea, la Galia de los Alpes, cuando conquista Francia, cuando el Imperio Romano conquista lo que es hoy Francia, no conquista los pueblos francos. De ahí viene lo de Cisplatina, como era Cisalpina allá. Pero vamos a ponernos un minutito en la cabeza de los habitantes de Montevideo, de ese Montevideo, entre 1800 y 1828. En el fuerte, en 1800, ondeaba la bandera española. En 1807, si miraban para arriba, ondeaba la bandera inglesa, invasiones inglesas. En 1815, si miraban para arriba, la bandera de las Provincias Unidas, sustituida con la entrada de Otorgués por la bandera de Otorgués que todos conocemos. Ahora se baja la bandera de Otorgués y sube la bandera de Portugal. Pero con la independencia de Brasil, se baja la bandera de Portugal y sube la bandera del Imperio. O sea, no daba para sustos, es decir, cambiaba demasiado, lo cual genera también cierta apatía en la gente ante el cambio violento de gobiernos. Pero el problema de la cisplatina es que tiene que ver con una cosa mucho más antigua. Si uno mira en el mapa Uruguay, puede ser pensado como el lógico apéndice sur de Brasil. Pero si uno mira el Río de la Plata, como la otra orilla de un estado rioplatense. Y los mapas durante siglos eran tan inexactos que en España todo el mundo sabía que Río de Janeiro era propiedad del rey de Portugal, que Buenos Aires era propiedad del rey de España. Pero el territorio oriental nació como frontera y tuvo mucho más identidad de frontera de lo que nosotros creemos. Es más, el portuñol era el lenguaje normal de Florida al norte. Después la educación pública y todo fue imponiendo el español de sur a norte. Pero también hay que entender la identidad de frontera que existió siempre en el pueblo oriental. Por lo tanto, la cisplatina no fue vista por todos los orientales como una opresión, sino que fue vista fundamentalmente como el natural vínculo que había con los gaullos de Río Grande do Sul y con el norte de Brasil. De todos modos, la cisplatina estaba condenada a morir porque los aliados ingleses del Imperio de Portugal, los aliados ingleses del Imperio de Brasil, no querían bajo ningún punto de vista que este estado impetuoso, lleno de riquezas, de recursos naturales, en que se estaba transformando Brasil, bajo control de los masones que dirigían la corte de Río, no querían los ingleses de ninguna manera que este Brasil llegara hasta el Río de la Plata. Por lo tanto, el Imperio de Brasil, minado por las luchas rebeldes de los quilombos, de los patriotas, después de los republicanos, va a tener un creciente aislamiento que va a hacer debilitar el proyecto de tener una provincia del sur que se llame provincia cisplatina. Sumémosle a eso la fuerte presencia de saladeristas y de terratenientes contrarios, y entonces podemos entender que la cisplatina no se iba a mantener. Faltaba la chispa para encender el incendio, y esa chispa fue el desembarco de los 33.